Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lomjo, maestro aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchándonos aquí por radio en 90.5 de frecuencia modulada por Monterrey y su región. Por internet, por supuesto, vía la página oficial de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem, las aplicaciones móviles también, como TuneIn, por ejemplo. Nuestra página, raicesudem.blogspot.mx, ahí encontrarán el podcast de este programa terminando esta edición. Como en una media hora, una hora, vamos a tener este podcast para ustedes. Esta semana vamos a seguir hablando de estudios de género y también de historia de la arqueología mexicana. Por lo tanto, me da mucho gusto volver a recibir pues ya una acostumbrada de este programa, que es Paloma Estrada. Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, un gusto saludar a todo el mundo por tu medio, claro está. Bueno, recordamos que Paloma es especialista de lo que son pues la historia de la arqueología mexicana, en particular de las mujeres arqueólogas pioneras en arqueología aquí en México. Y esta semana tenemos un programita para nuestros radioescuchas relacionado con, pues más bien con una figura de la arqueología en general, de la arqueología mexicana, no solo de las mujeres arqueólogas. Se trata de Beatriz Barba. Entonces vamos a tratar quizás de entender un poquito cómo llegó a ser la doña Beatriz arqueóloga, porque bueno, ya es una señora ya que es bastante grande, de hecho, sí. Pero tuvo que luchar para ser arqueóloga. Claro, bastante, ¿no? Como las mujeres de su época. Claro. Entonces, ¿cómo ocurrió, cómo llegó a tener ahí su título de arqueóloga? Bueno, pues primero hay que decir que ella nació en el Distrito Federal. Uh-huh. Y ella cursó durante el régimen cardenista sus estudios. Y bueno, pues traía una influencia familiar. Uh-huh. Sus familias, su papá como su mamá eran profesores normalistas. Uh-huh. Entonces, a partir de ella, de esa tradición, es que ella primero se vuelve profesora. Ella se gradúa precisamente con una tesis que tiene que ver con un problema escolar sobre el mobiliario y que está concebida como una de las primeras tesis en antropología física, presentada precisamente en la Normal. Y a partir de eso, o sea, bueno, ya para ese momento yo estaba estudiando en la Escuela Nacional de Antropología. Uh-huh. De acuerdo. Y bueno, pues ahí fue cuando empezó su formación ya como arqueóloga. Y bueno, fue una de las primeras en titularse precisamente ya como arqueóloga. Pero a ver, ahí sí tenemos una idea de cómo ella hizo el brinco ahí de la antropología física y de la antropología social también, porque se trataba de un problema así también social más bien, a la arqueología. ¿Cómo se decidió así a brincar a la arqueología? Bueno, pues de hecho, ella, mientras estaba estudiando la Normal, uh-huh, ella ingresó a tomar clases de antropología, uh-huh, en la Escuela Nacional de Antropología, combinaba las dos. De acuerdo. Y tanto sus estudios de antropología influyeron en su tesis como normalista, como su parte docente influyó en lo que después fue toda su carrera de ella como antropóloga, como arqueóloga ya propiamente. Okay. Ahora bien, ¿a cuáles retos se enfrentó? Me imagino primero hubo retos ni siquiera en la misma escuela. Los retos también al momento pues de hacer el trabajo de campo. ¿Cuáles fueron esos retos en particular? Bueno, pues ella nos narra de manera personal, incluso muchas anécdotas en las cuales de los principales retos que ella se enfrentó fue la tradición machista de los trabajadores en campo, obviamente, ¿no? Uh-huh. El principal problema es que a ella no la veían como jefa o no la querían ver como jefa. Y bueno, pues ya su labor precisamente como antropóloga, de conocer a las comunidades, de conocerlos a ellos, de conocer por qué no querían que ella fuera su jefe o jefa, le permitió irse acercando e ir abriendo paso en todos los trabajos en campo en las que ella pudo participar. Sin embargo, también cabe señalar que no participó durante mucho tiempo en campo porque se dedicó al cuidado de sus hijas, ¿no? Ahora, en los proyectos arqueológicos en los cuales estuvo involucrada, hay uno en particular, bueno, que fue, a fines de cuentas, una de sus tesis doctoral, yo creo, ¿no? Que es la sobre Tlapacoya. Ah, bueno, fue su tesis de la licenciatura antes. Ah, La okay. licenciatura en arqueología aquí, bueno, salía titulado como maestra en arqueología. Okay. Entonces, esa fue su tesis que se tituló Tlapacoya, un sitio preclásico en transición. Un sitio donde ella estuvo también excavando, trabajando durante muchos años. ¿Y dónde está ubicado exactamente este sitio para En que el la... Estado de México, y ya quedan unos pocos residuos de lo que fue el sitio arqueológico de Tlapacoya, lamentablemente, por la mancha urbana, precisamente. Suele ocurrir eso, lamentablemente, como mencionas. Pero Sí, eso es lamentable. hay una persona que también es muy importante en la vida de Beatriz Barba y también la apoyó para que lograra ahí sus títulos, que pudiera ahí excavar también y hacer todo su trabajo de investigación, que es su esposo. Sí, claro, Piña Chan, ¿no? O sea, ¿quién no lo conoce más bien, ¿no? Sí. Él es uno de los arqueólogos más conocido y querido en la arqueología mexicana. Y sí, bueno, ella lo que comenta es que ella tuvo la oportunidad de contar con el apoyo de él para el cuidado de sus hijas mientras ella acababa la carrera y podía titularse como arqueóloga. También cabe señalar que ella en sus anécdotas, de manera personal, nos ha contado que cuando ella tuvo que salir a campo y que él se tuvo que quedar con las hijas, de repente llegaba y las hijas las encontraba bañadas con toda y ropa porque decía él que él no sabía cómo, que él, como Dios le daba el entender y que eso no era para ellos, ¿no? Entonces era parte también de su formación de ellos o de los hombres de antes, ¿no? Que no se podían involucrar mucho con el cuidado de sus hijos, y menos si eran niñas, ¿no? Claro. No, pero es bien interesante ver que de cierta manera el doctor ahí, Román Piñachán, estaba involucrado de esta manera en la educación de sus hijas y también en el apoyo a su esposa. Es algo que, bueno, no ocurría muy seguido en esta, en aquel momento. No, y aparte porque ella después se desempeñó como profesora durante muchos años y él igual, ¿no? A la par, los dos iban a la escuela de antropología cuando tenían la oportunidad y cuando no, ella iba a la escuela y él daba clases en su casa, o sea, los dos compaginaban su actividad sin ningún problema. Oye, pero además de Tlapacoya, ¿en cuáles otros proyectos arqueológicos estuvo involucrada la doctora? Pues mira, ella ha estado involucrada en varios proyectos, entre ellos la creación de museos, por ejemplo, ¿no? O creación de seminarios. Ella creó un seminario, o lo que hoy se conoce el Seminario Permanente de Iconografía, de la Dirección actual de Etnología y Antropología Social del INAH, por ejemplo. Ella ha estado también muy metida en otros proyectos, como fue la creación del Museo Nacional de Culturas Populares, como es en la misma ENA estar trabajando y bueno, en otros proyectos también en campo que ella salió a trabajar. Y hay también algo que me llamó mucho la atención cuando me percaté un poquito de la, más bien de lo que fue el proyecto de Museo Nacional de Culturas Populares. También estaba mi misma entidad también en la, bueno, le tocó vivir aparte de muy cercano lo que fue la, bueno, los eventos del 68. Y comenta de, bueno, de esa experiencia como algo bastante, bastante fuerte que le cambió mucho las perspectivas de las cosas. Sí, bueno, de esa experiencia yo no la conozco mucho. Lo que sí sé es de la experiencia ya en el trabajo del museo, ¿no? Por ejemplo, eso fue un poquito antes, bueno, sí en los albores de los 68, porque recuerda que el museo es fundado en 1965. Entonces ellas están trabajando en Palacio, ahí donde está la calle de Moneda, que para la gente que no conozca en el Distrito Federal está a un par de cuadras o a una cuadra de lo que es la plaza, ¿no? De lo que hoy era es el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues obviamente el contexto debió influirla. Ahí lo que es destacable, que no se conoce mucho de muchas mujeres, es eso, ¿no? Que ella formó, ella creó, ella diseñó, inclusive ella estaba ahí, lo que se dice que ella procuraba que los visitantes recibieran los conocimientos básicos de la antropología, de las culturas, que supieran que si no viajaban afuera, que tuvieran la oportunidad de, en el Distrito Federal poder tener acceso a las culturas de Oriente, de Asia, de África, de todas estas culturas que no estaban tan cercanas a la población común. De acuerdo, bueno, ahí tenemos entonces la idea de realmente de una carrera bastante llena en este sentido. Nos falta todavía por comentar un poquito. Paloma, vamos a hacer una pausa musical, ¿te parece? Sí, por supuesto. Y nosotros vamos a regresar luego para seguir comentando la carrera brillantísima de la doctora Beatriz Barba. Regresamos. Juana dice, Juana digo, Juana traigo en mi memoria. Cada vez que dicen Juana, parece que dicen gloria. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Siento dulce sueño, Juana, escuchas mi triste arrullo. Siento dulce sueño, Juana, escuchas mi triste arrullo. Duerme, duerme solo y piensa que mi corazón es tuyo. Duerme, duerme solo y piensa que mi corazón es tuyo. Changasí, carulú, Juana, Chica peye biele gasi, Chiangasi carulú, Juana, Chica peye biele gasi, Juana duari shandie nashi, Neshena kadini siasi, Juana duari shandie nashi, Neshena kadini siasi, Panagate Sabane, Juana linga shkenda biane, Panagate ne sabane, Juana linga shkenda biane, Tiana kesa sa jagela, Urtira belinga shela, Tiana kesa sa jagela, Urtira belinga shela. Se muere, mi corazón no palpita, es tan solo por Juanita, la que no sé si me quiere. Ay, Juanita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Bueno, estamos de regreso ahí con Paloma Estrada en este estudio de Radio UDEM. Estamos hablando de la doctora Beatriz Barba de Piñachán, porque también a veces se puede ver así su nombre en ciertas publicaciones. De los proyectos también que la doctora ahí estuvo ahí encabezando, hay algo a mí que me llamó mucho la atención, es ver el cuidado, el interés que tenía para apoyar a los compañeros, empleados del gobierno y del INAH en particular. Y estaba muy metida también en lo que es el activismo sindical en particular. ¿Tenías algo al respecto? Sí, así, o sea, lo importante es que ella empieza esta labor estando todavía como alumna, es decir, cursando la carrera de arqueología. Ella se acerca a las profesoras, a los profesores, y ella fue secretaria de Asuntos Técnicos de la Sociedad de Alumnos. Esto la llevó a organizar por primera vez el Consejo Mixto de Profesores y Alumnos, lo que daba un sentido social, real y laboral de visibilizar los derechos que tenían las y los alumnos y sobre todo que les abría un puente para de alguna manera tener una certeza más en su quehacer ya una vez saliendo de la carrera, ¿no? Porque hay que recordar que si hoy en día hay incertidumbre laboral en esa época, seguramente también existía. Eso sí, lamentablemente sabemos que ser arqueólogo, a pesar, o antropólogo, a pesar de tener buenos estudios, muy buena preparación, no es tan fácil conseguir la chamba. Así es, ¿no? Así todavía hoy en día, pero fíjate, ella desde ese momento, y siendo alumna, ella ya tenía obviamente conciencia de eso, porque ella ya venía de otra carrera, ¿no? Ella conocía la realidad que se vivía en México. Muy bien. Oye, una otra pregunta, y bueno, se nos va un poco el tiempo, lamentablemente, porque podemos seguir hablando de la doctora durante un buen rato. Si nos puedes comentar, y así hacemos la relación también con las referencias bibliográficas, comentaste ahorita del seminario que tiene de iconografía mexicana en la DAS. ¿En qué consiste exactamente este seminario y el proyecto ahí de publicaciones que tiene la doctora? Bueno, mira, lo que yo sé es que ella tiene el programa, bueno, que ella lo inició y que el programa aún continúa, pero que tiene muchas vertientes también, ¿no? La carrera de la doctora, bueno, de la maestra. Yo a ciencia cierta nunca he ido a un seminario de ella, pero lo que sí sé es que su trabajo y su compromiso con el género femenino sigue en pie, ¿no? Ella sigue generando bibliografía con respecto a la mujer en la historia mexicana. Y bueno, pues tiene una sinfín de actividades que hace. Y bueno, pero antes, a lo mejor, y que podemos llegar con la otra cuestión que habías preguntado, es que no quiero pasar esta información. Es que ella, aparte de todas las actividades que está haciendo, está organizando la biblioteca de Tiñachán, precisamente, ¿no? Y esta, según lo que ha dado de información, va a ser trasladada a la Universidad Autónoma de Campeche. Pero esta es una súper noticia para todas las y los investigadores, porque es una biblioteca enorme, amplísima. Yo he tenido la oportunidad de verla nada más así, ¿no? Porque yo tomaba clases ahí en casa. Entonces, es una noticia que nos debe alentar a todo el mundo que estamos en la investigación antropológica y arqueológica. Qué padre. Bueno, recordamos que el doctor Piñachen era oriundo del estado de Campeche. Por eso se va a entregar esta biblioteca del doctor a esta universidad. Bueno, sí. Terminando esta entrevista con quizás un par de referencias que tenemos sobre la doctora. Bueno, tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, el edificio, el Museo de las Culturas. Hay una enciclopedia de México. Ahí tenemos el arte de China, que ella es una de las culturas que más ama, por ejemplo, y muchas otras que tiene, por ejemplo, de alhajas mexicanas, ambiente social y mentalidad mágica, el mobiliario, el Museo de las Culturas, Jalisco, la expansión de la magia, y bueno, no podemos olvidar el de Tlapacoya, ¿verdad? Que es un clásico ya, Tlapacoya, un sitio preclásico de transición. Claro. Oye, estaba pensando también en un libro que, bueno, tú eres la autora también, donde viene una parte, por supuesto, relacionada con presentando la obra y la carrera de la doctora. Nada más, ¿nos puedes recordar cuál es la editorial de tu libro? Sí, claro. La editorial es Editorial Académica Española, para no equivocarme. Y el libro, el título es Las mujeres en la arqueología mexicana, logros, trabajos y aportes. Así es lo que nos sirve también de mucha referencia para todos los programas que estamos haciendo con Paloma. Yo agregaría también una publicación que hizo María Rodríguez Chado y Iñaki Aguilar Medina, que se llama La contribución de Beatriz Barba a la arqueología en el estudio de Tlapacoya, en particular este caso que podemos conseguir vía la página academia.edu. Pondremos la liga, por supuesto, aquí en nuestra página de Raíces. Pues ya también todos los libros, bueno, toda la colección de iconografía mexicana que se puede conseguir vía el INAH, y volúmenes que lamentablemente ya no están disponibles, otros que se van publicando, porque el proyecto, como comentaste, pues ya pues sigue vivo, sigue manteniéndose, y qué padre, la verdad, me da mucho gusto ahí que pudiéramos haber hablado de Beatriz Barba. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ay, Paloma. Muchas gracias por este programa. Y bueno, claro que como siempre ahí con Paloma, pues hay muchas mujeres mexicanas ahí, que arqueólogas que tenemos que comentar. Pues pronto volveremos a hablar con Paloma de otra gran arqueóloga. Muchas gracias, Paloma. Gracias, saludos. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Y pues como cada semana tenemos por supuesto nuestra agenda de eventos para ustedes. Regresamos. Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti, ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Thank you. solo porque sin tu amor se me parte el corazón. Ya regresamos en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces. Eso es la última parte de este programa. Un saludito a nuestro compañero Checo que está aquí en camino para apoyarnos en los controles. Y bueno, como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que vale la pena tomar en cuenta, en particular para este puente. Empezando primero aquí en Monterrey con lo que es la inauguración de la exposición Extinción, el universo de la paleontología en el noreste. Es una exposición que se está llevando a cabo en el Museo Regional del Obispado. Y bueno, no hay fecha ahí explícita para cuando se termina esta exposición, pero bueno, pueden ir al menos este fin de semana con sus hijos ahí, darles a conocer un poquito lo que es la paleontología. Había piezas que fueron prestadas por el INAH a nivel federal para que se enteren un poquito de este tema tan relevante aquí en Nuevo León. Y bueno, también el Museo de Historia Mexicana nos da a conocer también la próxima sesión de su café con historia sobre las haciendas de Nuevo León. La próxima charla va a ser este martes, la va a dar el cronista de Aramberi, que se llama Humberto González Porras, sobre la hacienda La Soledad, a partir de las 19 horas en este recinto. Si seguimos en Monterrey, recordamos que hay dos convocatorias pendientes, que son primero el cuarto diplomado en antropología social que propone el CIESAS, que está ubicado en el barrio antiguo de Monterrey, en la convocatoria que corre hasta el día 15 de junio para que se vayan inscribiendo. Si están interesados, pueden checar la página del CIESAS, también irse directamente a las oficinas del CIESAS que se encuentran en Morelos, esquina casi con Dr. Cos, en el barrio antiguo. Y la otra convocatoria es la que tenemos aquí en la Universidad de Monterrey con el Museo de Historia Mexicana, que es el Coloquio de Arqueología y Paleontología de Antropología del Noreste de México. Están invitados a este evento por si quieren inscribirse. Hay una página que es 3 con cifras latinas, capan 2015.blogspot.com, para que puedan ahí participar, encontrar todas las bases de esta convocatoria. Y bueno, están invitados entonces también por si quieren asistir. Hasta el mes de octubre estará el CAPAN y vamos a hablar así a menudo de este evento que es muy importante para la universidad. Eventos también hay varios en el país. La UNAM, por supuesto, tiene todos sus cursos, seminarios permanentes y entre ellos hay el curso Miquistli, la muerte del mundo náhuatl, que arranca este lunes 4 de mayo a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Instituto de Investigaciones Históricas con el doctor Patrick Johansson. Hay un costo para este curso, pero para más informes ahí pueden directamente buscar a Luz Mercado, que es la encargada en históricas en la UNAM. Otro curso que vale la pena ahí tomar en cuenta es el curso que también arrancó esta semana sobre códices mayas con la doctora Laura Sotelo Vargas de Filológicas de la UNAM. Arrancó este 27 de abril, pero va a llevarse este curso hasta el 29 de junio de las 18 a las 20 horas. Hay también una dirección electrónica que es ifldifunde@unam.mx para que puedan tener ahí las bases de este curso. Recordamos también que el INAH tiene su seminario de antropología lingüística en la sala de juntas de la dirección de lingüística allá en el DF el próximo miércoles de las 11 a las 15 horas. Y también los dos cursos que tiene el maestro Hugo García Capistrán en el Museo Nacional de Antropología sobre culturas del centro de México y de Oaxaca, en una parte que son los lunes a partir de las 7 de la tarde, y los miércoles sobre Costa del Golfo y Área Maya en el mismo horario los miércoles. Bueno, ahí estamos haciendo las últimas sesiones de esos cursos, de hecho con Hugo García Capistrán. ¿Qué más les podemos comentar rápidamente? Pues este seminario que tiene la UNAM, que es bien interesante y a lo mejor no lo comentamos mucho, que es el seminario de primatología, evolución y cognición con Alejandro Terrazas Mata, entre otros. La próxima sesión va a ser el miércoles de las 17 a las 20 horas, o este otro seminario de antropología del cuerpo con Gabriel Bourdin de Antropológicas también el próximo viernes de las 11 a las 14 horas. Justamente Gabriel Bourdin acaba de publicar un libro que se llama Las emociones entre los mayas, el léxico de las emociones en el maya yucateco, y lo publica justamente Antropológicas. Es un libro que pueden conseguir directamente por la página internet de la UNAM y en particular de Antropológicas. Tiene algún costo, es por si lo quieren pedir. y el otro libro que publica Estéticas, esta vez, pero de manera gratuita y electrónica, es la versión que nos propone Francisca Salaquet del Enano de Uxmal, que es una leyenda que también existe en Yucatán. Esta edición está muy interesante porque incluye aparte sonidos de instrumentos excavados, y fue la primera vez ahí que se hizo así este trabajo, como lo propuso Francisca Salaquet de la UNAM. Entonces, por si les interesa, le vamos a poner también la liga directamente en nuestra página de internet. Pues ya quedó para esta semana, pues muchas cosas que comentarles y no nos basta el tiempo, lamentablemente. Por lo tanto, les invitamos a consultar la página raicesunedem.blogspot.mx y recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.